en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional. Podríamos denominarlo un punto y círculo comunicacional de entrecasa, digamos así, porque estamos acompañados en esta oportunidad por el compañero Pablo López, que a su vez, aparte de ser el alma mater de la web radio, también conduce o co-conduce el programa o el espacio comunicacional alternativo Radio Liberada dentro de la web radio CDP La Biglietti. Pablo, un gusto tenerte aquí en Punto y Círculo. Buen día, Víctor. Sí, el programa Radio Liberada, parte de la programación de la radio, ¿verdad? Así es, así es. Toda una experiencia que surge de, o sea, no surge de la nada, surge justamente de toda una experiencia previa de un grupo de trabajo de desarrolladores de software libre, fundamentalmente el colectivo, la comunidad Genuchox en Táchira, que bueno, por diferentes circunstancias estaba dispersa, estaba un poco amilanada en lo que tiene que ver con la actividad y el programa. Sí, déjame que yo te haga la historia mejor. Sí, verdad, pero no, como para contextualizar, porque viene la pregunta, o sea, Radio Liberada como un espacio de comunicación liberador también, sirvió como para aglutinar, retomar fuerzas y avanzar en ese proceso. Justamente por ahí iba la pregunta, o por lo menos la contextualización que te pedíamos, en el sentido de, bueno, cómo apreciaban ustedes la comunidad Genuchox antes de Radio Liberada y cómo ahora se ha venido repotenciando o reaglutinando frente a esta propuesta comunicacional. Sí, un poco lo hablábamos con los compañeros con los que hacemos el programa, con Ronald y con Emerson, y en ese con Ronald y con Darwin, en este caso. En realidad, el programa, la base del programa, quienes decidimos comenzar eso, somos cuatro. Sí. Cuatro personas, que es Darwin, Ronald, Emerson, que últimamente no ha estado, y yo. Y lo comentábamos en el programa pasado, en el último programa de la temporada, comentábamos un poco esa historia de por qué surgió Radio Liberada. Primero y antes que nada, porque todos nosotros somos militantes o activistas, o como le guste decir, digo, del software libre, antes que nada. Así es. Y de la cultura libre también, y del hardware libre también, porque varios de nosotros hacemos varias de esas cosas. Entonces, a su vez, como tú decías, somos integrantes de una comunidad de software libre, que es Genuchox, aquí en Táchira. Y esa comunidad tuvo picos o tuvo momentos muy buenos, digo, con un encuentro importante que se hizo el Tecnópolis en el INSES y en la Cinemateca en aquel momento, en el 2013, sí, donde se nucleó bastante gente para eso, tanto a la interna de Genuchox como gente activada a la interna de Genuchox, como gente que participó de eso. Pero bueno, como todas este tipo de cosas, a veces son un poco complicadas. Tiene sus altibajos. Sí, tiene sus altibajos. Y luego de eso, que fue muy bueno, el grupo como tal empezó a dispersarse bastante. Uh-huh. Casi completamente, diríamos. O sea, manteníamos y mantenemos una unión o una comunicación virtual, si se quiere. Más informal, digamos. Sí, más, sí. Más no, virtual, entre casa. Lo digo virtual porque es más que nada a través de las redes, así a través es. De los sistemas de contacto que tenemos en internet, pero no presencial. O sea, siendo que somos todos de la misma zona. Exacto. Bueno, hay algunos de los compañeros que incluso ya no están en la zona. Uh-huh. Digo, como el caso de Mariel, por ejemplo. Así es. Digo, pero bueno, o sea, eso se desvinculó un poco. Entonces decíamos, bueno, pero si nos cuesta tanto juntarnos, vamos a intentar hacer algo que nos guste y que a su vez por lo menos sirva para juntar a algunos. No van a ir todos, obviamente. Uh-huh. Digo, por lo menos para juntar a algunos. Entonces ahí surge la idea de un programa de radio y de un podcast con la temática del software libre, del hardware libre y de conocimiento libre, ¿no? Así es, y a través de una radio libre como es la Biglietti, que a partir de finales del 2013 migra su plataforma a software libre y bueno, todo esto también permite o va en una dirección para lo que hablábamos recién fuera de micrófonos, hacer como un círculo virtuoso de la comunicación liberadora o liberada desde lo que es el discurso o la idea, el tema de los hardware o las aplicaciones, el software para el desarrollo de las diferentes propuestas y los contenidos libres y liberadores también a través de la web radio y a través de los podcasts para poder socializar esos contenidos. Y hablábamos también fuera de micrófono de lo que sería el eslabón final, no por eso menos importante, que sería esta audiencia liberada, para llamarla de alguna manera, en contraposición a esa audiencia alienada por los medios comerciales y privativos de comunicación, que lo que hacen es satisfacer sus necesidades comerciales y comunicacionales sin pensar muchas veces o la mayoría de las veces en las necesidades de esa audiencia. Y me traigo a esto a colación porque se ha generado una experiencia bastante interesante, que no es nueva tampoco, pero que fortalece la propuesta de Radio Liberada, que es el canal en Telegram del programa o del espacio comunicacional, donde los propios usuarios del programa, la propia audiencia del programa retroalimentan el programa y retroalimentan también la búsqueda de nuevos conceptos comunicacionales para el desarrollo de la iniciativa comunicacional. ¿Cómo han venido manejando esto? Lo vemos al canal muy activo, fundamentalmente obviamente cuando está el programa al aire, pero no queda ahí después hay toda una serie de usos que se le dan al canal, inclusive no solamente para audiencia lisa y llana, sino también para desarrolladores comunicacionales, por ejemplo, comunicadores de radios comunitarias, no solamente del Táchira, sino también de fuera del Táchira y de Venezuela incluso. Sí, sí. El canal de Telegram no es el único, la única vía que tenemos. Así es una de ellas. Incluso tú comentabas que había una realimentación o un feedback, como me gusta decir, digo, en ese lugar. Sin embargo, nosotros hemos hecho hasta ahora un mal manejo de eso. Uh-huh. Y lo hablamos en la interna de los compañeros de la radio. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tenemos varios medios de comunicación, o de comunicarnos con la gente. Uno es el blog, que fue remodelado hace poquito, antes de ayer. Sí, quedó muy bonito, invitamos a visitarlo también. Quedó bastante mejor. Ni siquiera, por ejemplo, por decirte algo de por qué estamos manejando mal, ni siquiera en el blog teníamos un formulario de contacto para que la gente se comunicara. Nosotros pusimos el formulario de contacto y a la tarde estaba mandando un mensaje. Por eso digo que no hemos manejado bien eso, no hemos manejado bien tampoco el tema de las redes sociales, tanto las privativas como las libres, porque tenemos diáspora, tenemos Twitter, por ejemplo. Y bueno, y tenemos el canal de Telegram. Realmente lo que ha funcionado más es el canal de Telegram, porque es lo que hemos movido más. Exacto. Digo, pero a veces uno se queda. Uh-huh. Se queda en esas cosas. Y sí, el canal de Telegram es para hacer una retroalimentación de todo lo que es el programa, la temática, las propuestas, las críticas, lo que sea sobre el programa. Pero también, y de hecho vos lo decías porque lo has visto, también es un canal sobre software libre en general. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, un medio, un periodista, alguien de algún lado pregunta algo relativo a la radio y al software libre, bueno, por ahí también le damos, digamos, una primera ayuda. Uh-huh. Tampoco es que el canal se va a centrar en eso. De última, el primer contacto, digamos. El primer contacto, porque hay otros caminos para eso, como la lista de la red de radios comunitarias y software libre, que está hecha específicamente para eso. Pero bueno, ese es un primer contacto donde se le puede evacuar alguna duda. Bien, bien, bien. Sí, es interesante conocer la propuesta, inclusive ya como antesala a la... Sí, dime. Pero vos me decías antes el tema de la radio, del mensaje de radio, de la escucha. Ajá. O sea, del papel de radio escucha. Cuando vos hablabas de círculo virtuoso entre software, hardware y cultura libre, está el tema de la comunicación liberadora también, ¿no? O sea, de que ya el radio escucha pase de ser un consumidor de algo preestablecido, o sea, de algo que determinados medios dicen que debe ser lo que tiene que escuchar, a que tenga una voz propia. Por eso cuando hablamos de software libre, nosotros hacemos hincapié en eso, en lo libre, en el software libre, y no, por ejemplo, en el open source o en ese tipo de cosas, Hacemos hincapié en la parte filosófica, siendo que técnicamente es lo mismo. O sea, o casi lo mismo, la parte filosófica es bien distinta, porque hay un movimiento que defiende las libertades y hay otro que lo toma como algo secundario. Y se enfoca aleatorio se enfoca en la parte técnica. Y nosotros nos interesa más bien la parte filosófica. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de que la gente se empodere de los medios de comunicación y que genere contenido. Por eso ese contenido que se genera también debe ser generado con licencias acordes o licencias libres que permitan la difusión de ese contenido sin restricciones. Entonces, ahí sí vamos haciendo un círculo virtuoso. Hay un elemento bueno, que viene añadido también al análisis, a la evaluación de Radio Liberada como un espacio de comunicación libre y liberadora, que este es el objetivo de este punto y círculo comunicacional. Le recordamos que estamos hablando con el compañero Pablo López, uno de los integrantes, de los co-conductores de este programa de comunicación sobre software libre y sobre lo que tiene que ver con la cultura libre en el internet y en todo lo que es la parte de radio comunitaria. Que hay una cuestión con respecto a los simples usuarios de aplicaciones de licencias libres o de software libre o de cultura libre y los desarrolladores de software libre. ¿Todos los usuarios podemos llegar a ser desarrolladores de software libre? ¿Cuál es el proceso? ¿Es necesario que los usuarios seamos desarrolladores también o solamente usuarios de esa tecnología para no repetir también el modelo del software privativo, que solamente accedemos a él, lo usamos, pero no sabemos muy bien cómo podemos desarrollarlo ahora que tenemos la capacidad o la potencialidad o la posibilidad de hacerlo? ¿Cómo puede apuntalar un programa como Radio Liberada a apoyar a que esa audiencia del programa pueda no solamente ser un usuario y un consumidor de las ideas de software libre, sino también avanzar a un proceso de ser desarrolladores de sus propias aplicaciones para las necesidades comunicacionales que tenga dentro de su grupo, de su radio, de su comunidad? Bueno, hay varias cosas ahí. Sí. O sea, primero hay una cuestión técnica. Uh-huh. O sea, para desarrollar una aplicación tiene que tener un conocimiento de programación. Exacto. O sea, entonces, no cualquiera puede programar. Uh-huh. Pero no es necesario programar para participar en el desarrollo de un software, uh-huh, de un software libre. O sea, tú tienes varias etapas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede participar sin saber de programación, por ejemplo? Cualquier proyecto de software libre tiene su sitio, ya sea en GitHub o en distintos lados, donde está alojado ese proyecto. Sí. Y hay una comunidad alrededor de ese proyecto. Entonces tú puedes participar, por ejemplo, por decirte algo, tú no eres, vamos a suponer, un programa, un automatizador de radio. Uh-huh. Alguien está desarrollando un automatizador de radio en software libre. Sí. Normalmente los programadores, por ejemplo, son espantosos en la parte gráfica. Uh-huh. Es una cosa que es así normalmente. Entonces, si tú eres diseñador gráfico, puedes participar aportándole con tu diseño para, uh-huh, mejorar el programa. Puedes aportar como beta tester, o sea, como tester del programa para testear el programa en las versiones que van saliendo, para ir probando eso y reportándole a él cómo va funcionando, cómo, etcétera. Si sabes inglés, puedes hacer traducciones para el programa a otros idiomas. Uh-huh. O sea, no tienes que ser programador para estar. Puedes estar en esa comunidad y ayudar de distintas maneras. Y aparte también se me viene a la memoria mientras tú estabas hablando que no necesariamente ese programador tiene que necesariamente ser comunicador. No. Y por tanto, el comunicador también le puede aportar, por supuesto, ideas con respecto a, bueno, se me ocurre, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos un caso específico que es el tema de las cadenas. Uh-huh. ¿Cómo se puede desarrollar una aplicación para que cuando yo estoy fuera de la radio y me cae una cadena, yo me pueda enganchar mi radio para que no pierda? Y eso todavía es algo que está en proceso, que no se ha consolidado. Sí, los programas, los automatizadores libres tienen, por ejemplo, para pegarse a internet. Uh-huh. A una radio que transmita por internet, una URL de streaming, y te puedes pegar ahí. Lo que podemos decir entonces es que no está masificada ese conocimiento para la aplicación, porque todavía hay muchos comunicadores que preguntan qué pasa cuando tenemos esa debilidad, digamos así, y que no tenemos la capacidad económica para pagar un operador para que esté las 24 horas pendiente de claro, hay muchas formas, porque también uno puede, más allá de que ese software en particular lo permita, uh-huh, uno puede trabajar por remoto desde su casa, entrar, sí, y colocarlo, o sea, pegar la cadena por internet y listo. Claro, pero eso siempre pasa cuando tú estás en el transporte, sí, público, en el banco. Hay otro sistema, y eso sí se están discutiendo en alguno de los casos de software libre automatizadores de radio, que sea algo que detecte tonos DTMF, que se llama DTMF. Uh-huh. Son los tonos que usan por los teléfonos, uh-huh, cuando uno marca. Sí. Entonces el software debería detectar ese tono y automáticamente conectar a determinada cosa. Uh-huh. O sea que tú podrías llamar por teléfono a la radio y conectar automáticamente la cadena y luego desconectarla, uh-huh, y que volviera a lo otro. Bien. Digo, eso en algunos casos como Riven hay formas de hacerlo, uh-huh, y en otros se está estudiando cómo hacerlo, porque es todo un proceso. Volvemos al programa. Sí. de hablando como los locos de todo un poco. Claro, como me llevaste para la cadena. No, bien, bien, bien. Que justamente de eso se trata, o sea, de ir abonando las diferentes ideas, porque me consta de que hay comunicadores, inclusive comunicadores alternativos y comunitarios, que es un dolor de cabeza esa situación. Y como no manejan el software libre en sus emisoras, todavía están en la era del software privativo, se les dificulta acceder a diferentes recursos. Desconozco si en software privativo hay estrategias como para hacer ese tipo de cuestiones. Supongo que sí, pero todavía está el tema de las licencias, que vamos a hablar más adelante, y de la posibilidad económica de acceder a ellas o de acceder pirateado, con todo lo que eso conlleva de inseguridad, de que no funciona, de que caduca y todo lo demás. Tiene que ver con, volviendo, como te decía, a Radio Liberada, posicionándonos 6 meses atrás, 7 meses atrás, 6 meses y medio atrás, de las expectativas que tenía el grupo que impulsa Radio Liberada, y luego, al terminar este primer semestre, esta primera temporada, ¿cuál puede ser el balance general que se puede hacer de la propuesta, ya sea desde el punto de vista desde ustedes como orientadores, como conductores del programa, como con la receptividad que se ha tenido por parte de los usuarios que ustedes pensaban llegar, o que efectivamente llegaron, o que todavía ustedes consideran que falta por llegar? Sí, estamos en proceso de... Todo es un proceso. Claro, estamos en proceso de... En una primera instancia ha sido todo ganancia. Sí. Digo, porque en realidad nosotros empezamos a hacer el programa, por lo que te comenté anteriormente... Exacto. Y porque nos gusta, o sea, porque teníamos ganas de hacer algo que nos gustara, y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa. No nos pusimos... metas. Sí, nos pusimos como meta, bueno, o sea, como meta no, o sea, como metodología, que fuera una charla informal, que fuera y que fuera algo que tengamos ganas de hacer. No ponernos a hacer una cosa súper elaborada, con guiones, incluso no tenemos ni guión, solamente vemos los temas que vamos a tratar. Y sí, estudiamos un poco antes de cada programa, hay que hablar de algo con alguna base. Claro. Pero no tenemos un guión como tal. Es lo que va saliendo en el programa sobre el tema. Y bueno, en un principio lo hicimos, no teníamos planteado llegar a X cantidad de programas. Se fue dando, seguimos haciéndolo, nos gustó. Tuvimos bastante receptividad, quizás más de la que pensábamos, y más de la manera que lo movimos, que ya te digo, no fue la más eficiente en algunos puntos. Tuvimos cierta receptividad, de última nos retransmiten en varios países, en Venezuela y fuera de Venezuela en varios países. Entonces, bueno, ha sido realmente una ganancia. Y estos 6 meses que pasaron, que es la primera temporada, así decidimos hacer un impasse aquí en esto, o sea, de un mes prácticamente. El programa es quincenal, sí, porque tiene repetición semanal, pero cada programa nuevo, o sea, es quincenal. Claro. Y decidimos hacer un impasse, o sea, llevar 15 días, tomarnos 15 días en realidad, para comenzar la segunda temporada, pero con fuerza, o sea, el programa viene bien, y bueno, estamos en eso, pero se ha cumplido la expectativa y más. No te me adelantes, porque justamente queríamos abordar ya en esta segunda mitad de este punto y círculo las expectativas para la segunda temporada. ¿Qué es lo que se viene? Escuchamos por ahí, leímos por ahí de algunas instancias que tú decidirás si las hacemos públicas o no, de cuáles serían los posibles cambios, las posibles incorporaciones de las dinámicas, más allá de que, como tú decías, no hay un guión preestablecido, pero sí hay unas ideas a llevar a cabo en esta segunda temporada. Pero antes de eso, me gustaría consultarte con respecto a la experiencia que se ha tenido con respecto a estos intercambios comunicacionales desde las radios libres y desde las producciones libres y de los contenidos liberados con emisoras de Venezuela, con emisoras del continente, inclusive con emisoras del viejo continente, porque sabemos que también se retransmite Radio Liberada en España, por ejemplo, y tú me conformarás, me corroborarás si hay otros países en Europa que retransmiten Radio Liberada. Y esto va a colación con respecto a un programa de software y comunicación libre en una radio bajo plataforma libre. ¿Qué porcentaje o cómo podemos evaluar de programas o de espacios comunicacionales de este estilo ustedes han podido constatar en la programación radiofónica, ya sea tradicional, al aire, como se dice, o online, en internet, en Venezuela y en el resto del continente, con respecto a los diferentes intercambios y contactos que ustedes mantienen con Argentina, con diferentes países de Centroamérica y con Europa también? Nosotros no hemos hecho un estudio de eso, sí. Pero claro, con quienes mantenemos determinado contacto son radios, por lo general no son radios comerciales, digo, son radios alternativas de todo tipo. No lo voy a llamar comunitaria, digo, porque hay distintos. Sí, hay una diferenciación ahí. Y hay distintos tipos de radio con las que nosotros mantenemos independientes, contacto. Alternativas. Independientes, radios libres, en el sentido, hay, por ejemplo, algunas son radios que solamente pasan contenido libre, desde la música hasta. Porque nosotros tenemos en el programa. Sí. Pasamos solamente música libre. En la programación de la radio pasamos de varios tipos. Pasamos música con copyright o con derecho de autor. Bueno, toda la música tiene derecho de autor en realidad. Sí, eso es otro programa. Sí, sí, sí. Y pasamos música bajo Creative Commons también en algunos horarios con determinadas partes. Hay otras radios que pasan solamente música Creative Commons. Después hay radios por internet, exclusivamente por internet, como la nuestra. Hay otro lado que son podcasts, y hay radios tradicionales. Tradicionales en el sentido de radio de aire. Sí. No radios comerciales. O sea, obviamente no nos retransmiten en ninguna radio comercial, ni tenemos un contacto con ninguna radio comercial. Tampoco hemos hecho un estudio, ni creo que haya muchos radios comerciales interesadas, digo, en la temática. Claro. Puede ser. Puede ser que alguien, que alguno tenga ganas de hacer un programa de radio sobre eso y encuentre un espacio, o lo pague. No sé. En una radio, pero no hemos hecho un estudio como tal, o sea, de cuál es la penetración. Pero sí es realimentación, porque uno pertenece, por ejemplo, a una red como la red de radios comunitarias y software libre, donde hay gente de distintos países que está vinculada a la radio, obviamente, y por ahí se llega a otro lado, y de ahí a otro lado, y así va circulando la información, y otros que se enteran porque ven el blog o porque esto, como esta comunicación que recibimos ayer de la Patagonia chilena, por ejemplo, que iban a retransmitir el programa, y ellos no le dijo nadie, ellos fueron y lo vieron por internet. Porque esa también es otra discusión, que lo hemos tenido en diferentes espacios, ¿no? Que cuando se acercan a la Biglietti y dicen, bueno, pero ¿cuándo van a pedir una habilitación? ¿Cuál es el dial de la Biglietti? Y nosotros, cuando argumentamos y fundamentamos nuestra intencionalidad de mantenerlos y fortalecernos en la web y producir contenidos para la web, que es diferenciado también que producir para una radio comunitaria o una radio local, nosotros basamos la construcción de nuestros contenidos para una comunidad global, con visión global. Justamente, personalmente, tampoco tengo un estudio, pero intuyo de que no hay todavía un conocimiento o un aprovechamiento, como tú decías recién, de lo que pasaba con las redes sociales y la forma de interactuar con los usuarios de Radio Liberada. Lo mismo pasa con algunas radios, en el sentido de que se abre el micrófono, se larga la programación que se tenga que largar, y el que la escuchó, y el que no la escuchó, no la escuchó. Como que no hay una cultura todavía masificada de apoyarse en la estrategia de los podcast para compartir estos contenidos y hacer que lleguen a mucha más audiencia, y de forma también diferenciada, ya sea a través de celulares, a través de descargas en el tiempo y en el momento de que el usuario tenga la capacidad o la voluntad de escuchar un programa. Capaz que le interesa mucho el programa, pero la hora que se transmite, o está trabajando, o está durmiendo, o está viajando, o no tiene acceso a internet, pero sí lo puede descargar luego de alguna aplicación, del podcast o del programa. Nosotros, como decía, no tenemos un estudio tampoco científico, pero tenemos una intuición, por lo que hemos venido hablando con diferentes comunicadores, inclusive con instituciones públicas de aquí de Venezuela y de otras partes del continente, que no hay todavía un aprovechamiento masivo de lo que son, por ejemplo, los podcasts, como para poder socializar los contenidos y no solamente abrir un micrófono, ponerse inclusive a veces a tener un contenido bien interesante, pero que el que lo escuchó y el que no lo escuchó se lo perdió. Y eso también hace de que, aparte de que hay todo un sacrificio para mantener una radio, y si una radio comunitaria más todavía, una radio alternativa también, optimizar la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación para la socialización de estos contenidos. Y yo creo que el aspecto de la radio por internet no solamente garantiza llegar a una audiencia global, sino también eso permite que en apoyarse con las nuevas tecnologías acceder a un público que puede ser usuario de una radio tradicional o al aire, o radio web, pero que se acerca o se aproxima o consume esos insumos comunicacionales en el momento que se considera el usuario más interesado o que va a hacer un mejor aprovechamiento de esos, de esos recursos, de esos insumos, cuando los descarga específicamente para escucharlos. Sí, el tema de los podcasts no es nada nuevo. Obviamente que no. Esto existe hace tiempo, se sigue usando, se usa más, se usa cada vez más, porque permite trabajar de una manera más, más aliviada, si se quiere. Sí. O sea, yo puedo grabar un podcast en mi casa tranquilamente, grabarlo por pedazos, editarlo, hacer lo que quiero y después colgarlo colgarlo en internet para que todo el mundo tenga acceso a eso. Uh-huh. Lo que sucede es que quizás en muchas radios no haya una cultura de eso, uh-huh, como tampoco la hay de cómo vamos a compartir los contenidos. Sí. O sea, y ahí viene el tema de las licencias de los contenidos. Así es. Digo que es una de las partes fundamentales. O sea, si nosotros pretendemos ser una radio alternativa o que incluso sea la radio que sea, pero que quiere tener una llegada masiva, básicamente es eso. Uh-huh. O sea, la forma de que la radio pueda llegar masivamente con el contenido, ya sea en formato de podcast o lo que sea, es que tenga licencias libres. Uh-huh. Creative Commons en la mayoría de los casos. Para que ese contenido la gente sepa y esté consciente de cuando entra a un sitio web donde está eso colgado, que sea claro el sitio donde diga, bueno, esto está bajo Creative Commons, para que la gente sepa que puede apropiarse de eso, difundirlo y no tiene que estar pidiendo permiso y sabe que no va a tener ningún problema a la hora de difundir esos audios. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco tomar esa idea de difundir lo que hacemos de la manera más fácil para que la gente pueda escuchar y a su vez retransmitir o difundir eso libremente. Claro, porque también trae eso de que el propio usuario se transforma en un reemisor, digamos así, o en un transmisor de esos contenidos, y obviamente si les gusta, si quiere compartirlos también, no necesariamente tiene que estar involucrado dentro del medio, sino que se transforma también en un medio de difusión al compartir nuevamente o al recompartir esos podcasts que son generados desde una plataforma X y que, bueno, obedecen a un plan. Y justamente ya, lamentablemente, llegando al final de este punto y círculo, que ha sido bien interesante, por lo menos para nosotros, y consideramos que para las usuarias y usuarios también, invitamos también a que puedan hacer los comentarios dentro de lo que son las plataformas de la Biglietti para seguir sumando a esta experiencia y, bueno, fortalecer. A veces también cuando se hacen estos cuestionamientos de que se desvaloriza o se trata de minimizar a una radio web porque no tiene un dial como tiene una radio tradicional o porque no tiene una audiencia específicamente local a donde referirse, argumentamos o se argumenta sobre el tema de la potencialidad de justamente utilizar toda la gama. Sí, y de no ser local justamente. Exacto, o sea, de basarnos en una necesidad de que en un tiempo, en una contemporaneidad que se habla sobre el tema de la comunicación global o de la comunidad global, bueno, ser cónsonos con esa situación y estar pendientes y estar estudiando y haciendo seguimiento de lo que está pasando, no solamente alrededor inmediato nuestro, sino también alrededor de toda nuestra comunidad. Ya llegando al final de este punto y círculo, que ha sido bien dinámico y obviamente nos ha faltado nuevamente espacio para seguir analizando este tipo de cuestiones que nos van a faltar oportunidad, ¿qué mensaje le podemos dar o le puedes dar tú, Pablo, desde Radio Liberada a las usuarias y usuarios para la próxima temporada? ¿Qué se viene? ¿Qué se está planificando para la próxima temporada de Radio Liberada en la web radio CDP La Biglietti? Bueno, en realidad lo que estamos es barajando ideas. Sí. Estamos, no es que haya una idea ya, una resolución tomada. Preconcebida. Estamos viendo la posibilidad de alguna sección nueva, pero no hay nada todavía todavía visto. Lo que sí tenemos ya pensado, por lo menos el primer programa, uh-huh, vamos hacia eso. Hablamos una cosa en el último programa sobre uh-huh, lo que iba a ser el primer programa de la temporada, pero en realidad va a ser otro. No. Cambia todo. Sí, cambia. Sí, cambia todo, cambia, porque bueno, surgió una oportunidad que es ahora o ahora, uh-huh, entonces la vamos a aprovechar, pero no voy a adelantar nada sobre eso. Digo, va a ser interesante el primer uh-huh programa, pero en realidad como cambios al programa en sí, no, quizás haya alguna sección nueva o algo, pero no va a haber cambios con respecto a eso. Lo que sí vamos a intentar, que es lo que te venía diciendo, es mejorar la parte de feedback con la gente. Exacto. horarios y duración sigue igual. Se mantiene. Bien, perfecto. Así que, nada, gracias Pablo por acompañarnos en este Punto y Círculo. Estábamos hablando con Pablo López, integrante del equipo de desarrollo del programa o del espacio comunicacional alternativo Radio Liberada, que se emite aquí desde la web Radio CDP La Biglietti y que muy pronto inicia su segunda temporada. Soy Víctor Rodríguez y estoy en contacto con ustedes en una próxima oportunidad desde la web radio CDP La Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela, para la Patria Grande. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.